caigo a bailar. Si quieres, te doy de tomar primero. Porque estoy enamorado. Y las palmas de todos los negros arriba. Y a ver si saben quién hizo este tema.